Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar en el día de hoy hablando de esos eventos, de uno de esos eventos que se van a organizar en las próximas semanas. Días vacacionales, llega la Navidad, no hay colegio, por lo tanto, y los distintos equipos de nuestra localidad, clubes en este caso, pues se preparan para aprovechar, como decimos, estos días de asueto. Ahora proliferan muchos torneos y eventos de carácter solidario y navideño. Y como decimos, aprovechando estos días, y no va a ser menos para los clubes de nuestra localidad. De hecho, la primera actividad que vamos a tener ya fuera de competición oficial, recordemos que, por ejemplo, en lo que es el deporte de equipo, el deporte regular, las competiciones regulares, pues se toman ahora un respiro, un descanso, una pausa hasta pues prácticamente el fin de semana del 15 de enero, es decir, tres semanas sin que haya competición oficial. Esto los clubes los quieren compensar pues con la organización de partidos de carácter amistoso, para que los jugadores pues no pierdan esa rutina y esa dinámica. Tres semanas es mucho para después recuperar una competición y ponerse otra vez en marcha. Es decir, hay que descansar, pero no dejarse del todo. En esa filosofía, pues surgen estos torneos navideños, como decimos, y el primero de ellos va a tener lugar este próximo lunes. Hace ya algunas temporadas se vio interrumpido en estos últimos años por el tema de la pandemia. El Ubrique Unión Deportiva solía organizar algún torneo solidario en esta fecha, un torneo navideño solidario. Y este año pues retoma esta actividad, pero en este caso la iniciativa la va a llevar la empresa Dental Company Ubrique. Organiza lo que podemos, o lo que se ha denominado, el primer torneo solidario Dental Company y Ubrique Unión Deportiva. Se va a disputar el próximo lunes 26 de diciembre en el Antonio Barbadillo, y va a contar con la participación de varios equipos de Ubrique Unión Deportiva y del Arcos Club de Fútbol Academy. Se van a enfrentar entre ellos una serie de partidos a lo largo de toda la mañana del lunes. Va a ser más que nada una jornada festiva, porque además de fútbol va a haber sorteo de regalos y varias actividades más llevadas a cabo tanto por Dental Company, que digamos es el principal patrocinador, uno de los principales patrocinadores de Ubrique Unión Deportiva en esta temporada, y es la empresa que va a asumir pues por entero casi la organización de este torneo, y el Ubrique Unión Deportiva. Por eso, en los próximos minutos vamos a aprovechar para hablar un poco más de este evento deportivo que tendrá lugar ya metidos en Navidad, el próximo 26 de diciembre, lunes, a partir de las 10 de la mañana, en el Antonio Barbadillo. Lo vamos a hacer en primer lugar con la directora de la clínica Dental Company Ubrique, con María del Mar Valero, a la que ya saludamos. María del Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El próximo lunes 26 de diciembre, el Antonio Barbadillo va a coger el torneo benéfico Dental Company, un evento futbolístico y solidario que se realiza gracias a la iniciativa de Dental Company Ubrique. ¿Qué tenéis pensado poner en marcha para este próximo lunes? Pues la idea es que el primer torneo solidario, como bien dice, y la idea es una colaboración con el Ubrique Unión Deportiva. Se llevará a cabo este lunes, como bien has dicho, a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. En el Estadio Antonio Barbadillo, el fin es recaudar alimentos que serán luego donados a Caritas. Entonces, es un torneo con un fin solidario, donde se van a hacer varios partidos de fútbol, y el fin, porque se acerque la gente para colaborar, y que tendremos muchas sorpresas y regalitos por allí. Uh-huh. Lo primero, María del Mar, ¿por qué habéis elegido el fútbol para este fin, y en concreto el fútbol base? Sí, pues porque nosotros desde Dental Company siempre apostamos por todo tipo de deportes y competiciones. La labor es apoyar principalmente el deporte local, uh-huh, sea cual sea su modalidad. Pero en este caso nos hemos centrado en el fútbol porque tiene gran representación aquí en el pueblo, ¿no? Entonces, pues vimos que era un deporte con bastante vamos, que hay muchísimas categorías desde infantiles, entonces creo que era un deporte clave donde desde pequeñito se está inculcando eso a los niños. Claro, es uno de los deportes con más tirón, digamos, a esa edad, tanto de participación como de espectadores, pues, familiares en la mayoría de los casos, que son los que acuden a este tipo de evento. En concreto, serán tres los partidos que se disputen entre los equipos de Lubrica Unión Deportiva y del Arcos Club de Fútbol Academy. ¿Cómo habéis conseguido el apoyo e implicación de ambos equipos? Pues nosotros hemos colaborado con el Lubrica Unión Deportiva y ellos, que tienen bastante apego durante el torneo, pues en la sierra han escogido, y en este caso han escogido el Arcos Club de Fútbol Academy. Hay 12 equipos, ¿vale? Uh-huh. Son cuatro levines, cuatro benjamines y cuatro prebenjamines. Y entre ellos, pues, son los que se van a enfrentar. Uh-huh. Cuéntanos, es en principio a beneficio de Cáritas Ubrique. ¿Cómo se puede o se podrá colaborar con esta iniciativa? Vale, pues lo importante es que cada persona que quiera acudir al torneo deberá de llevar 2 kilos de alimento que recogeremos en el propio estadio. Tanto la organización de Lubrica Unión Deportiva como nosotros mismos estaremos allí, y posteriormente esos kilos que recojamos de alimentos serán donados a Cáritas. Son una fecha muy señalada y debemos pensar que los más necesitamos, por eso animamos que la gente acuda con los 2 kilos al estadio, ¿vale? Para que puedan ver el partido, disfruten y también sepan que es una manera de colaborar. Uh-huh. Oye, tengo entendido que también va a estar por allí vuestra mascota, ¿no? Sí, tenemos a Superdiente por allí, donde estará pendiente y amenizando también la jornada. Tendremos regalitos que entregar, pues cepillos infantiles, seguramente pues se entreguen también caramelos. Amenizaremos durante toda la jornada con distintos regalitos. Uh-huh. Y después también está claro que desde Dental Company todos los asistentes que acudan al estadio con los 2 kilos de comida se le entregará una entrada, ¿vale? Que eso es importante. Uh-huh. Se le va a regalar una entrada que va a contener un número que le servirá para un sorteo posterior de regalos. Exactamente. Pues vamos a regalar una Nintendo Switch, uh-huh, que está valorada en unos 300 euros. El sorteo se hará al final de la jornada entre todos los asistentes. Y claro, pues lo importante es que lleven esos 2 kilos de comida y representaremos la asistencia con un numerito que se le dará dentro de la entrada, ¿vale? Y con eso se puede sortear y entrarán en la participación de la Nintendo Switch. Uh-huh. Una Nintendo Switch que, por lo tanto, es un reclamo más para aquellos jóvenes para que asistan. Recordemos, por lo tanto, la entrada es gratuita, simplemente hay que presentar 2 kilos de alimentos no perecederos, y con esa entrega pues se le entregará, valga la redundancia, una entrada, una papeleta al asistente al partido con un número que él posteriormente será sorteado para ese premio de una Nintendo Switch. María del Mar, no es la primera vez que colaboráis con el Lubrica Unión Deportiva, porque de hecho sois uno de sus patrocinadores principales de la temporada, ¿no? Así es. Este año hemos colaborado con los chándal para todos los equipos, y el año pasado también creo que fue en las camisetas, no estoy ahora mismo segura, pero sí que se ha colaborado en varias ocasiones. Siempre hemos tenido la posibilidad de colaborar con ellos. Ellos con nosotros siempre han estado muy atentos y nosotros hemos estado intentando, pues eso, que incentivar y motivar el deporte es algo importante para nosotros por el tema de la salud bucodental. El deporte es salud y la salud bucodental en este caso pues también se basa en lo mismo, ¿no? Y tenemos que hacer hincapié en ello. Bueno, cabe destacar, y lo hacemos, eso, el apoyo de empresas a la promoción del deporte y a que salgan los proyectos deportivos hacia adelante, porque, bueno, estamos ahora mismo en unos tiempos convulsos y no es fácil que cualquier empresa ayude, digamos, de la manera que lo hace Dental Company a Lubrica Unión Deportiva. ¿Por qué se decidisteis apoyar este proyecto de Lubrica Unión Deportiva como uno de sus principales patrocinadores? ¿Qué tipo de beneficio reporta apoyar el deporte en general y el deporte base en particular, como hacéis vosotros? Pues a nosotros el beneficio real no nos aporta ninguno. Es decir, a nosotros como clínica dental, no. Sí es cierto que nosotros lo que intentamos ofrecer son beneficios para los integrantes del club y para, uh-huh, por supuesto, pues para sus padres y para los familiares. Nosotros, el acuerdo que tenemos con el Ubrique Industrial, con el Ubrique Unión Deportiva, uh-huh, es el de que a lo mejor pues se hacen revisiones gratuitas para los niños, se les hace un descuento en los espacios. Entonces la idea es proyectar la salud bucodental en el deporte. En este caso, como bien te comentaba, nosotros nos decidimos por el fútbol, porque es un deporte con muchísima asiduidad y a muchísima afluencia de público, y sobre todo el público desde pequeñito. Se intenta inculcar eso, y ese es el beneficio que nosotros le damos al club, ¿vale? Bueno, pero también, como tú comentabas antes, deporte y salud bucal está directamente relacionado, ¿no? Bueno, los expertos dicen que es muy importante cuidar tu boca para disfrutar y rendir a nivel deportivo. Tú como profesional sabrás la importancia, que aunque parezca que no la tenga a primera vista, tiene una buena salud bucal para la práctica deportiva, ¿no? Claro, eso es importantísimo, porque de todos he sabido que todas las enfermedades y todo lo que está relacionado con la salud entra por la boca. Por lo tanto, es importantísimo tener una buena higiene bucodental, y a raíz de ahí, para que todo esté en condiciones, ¿no? Y que tenga una buena salud el propio deportista. Unión, salud, deporte, ya sabemos que es lo que está siempre a la orden del día. Oye, María del Mar, y ya que nos comentas eso, que tenéis ese trato, ese convenio, digamos, con el Ubrique Unión Deportiva, ¿cómo es la salud bucodental de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Pues parece ser que de momento están concienciados. Eso es lo que intentaremos, que también con nuestra colaboración se conciencien un poco, y que los padres participen en intentar hacer ver que desde pequeños es importantísimo eso, una higiene bucal buena, para que todo vaya en concordancia, y cuando vayan creciendo y conforme se vayan haciendo adolescentes, tengan su boca sana. Es principal, uh-huh, para todo. ¿Y en general aquí en Ubrique está la gente concienciada con eso? Parece ser que sí, pero para algo también se realizan este tipo de colaboraciones y de eventos, pues para concienciarles y para indicarles que hay que estar siempre encima y hay que estar atentos y alerta con este tipo de cosas, porque la salud bucodental, como bien decía antes, eso es que por la boca tenemos todo tipo de enfermedades y hay que tenerlo siempre sano, ¿no? Entiendo que toda iniciativa de concienciación es poca, ¿no? La que se lleva a cabo en nuestra localidad. María del Mar, además de estos proyectos de índole deportivo, ¿tenéis otras líneas de acción en Dental Companies para hacer llegar, digamos, esta filosofía a la gente? Pues nuestra idea era intentar colaborar con, pues a lo mejor con el Club de Pádel, y vamos a intentar hacer colaboraciones con varias asociaciones y sobre todo club de deportivos, porque lo que te decía, nosotros nuestra idea es centrarnos en el deporte. Uh-huh. Por lo tanto, vamos a empezar ahora con el Ubrique Unión Deportiva, que nos ha facilitado la colaboración y que este torneo se pueda llevar a cabo. Y a partir de ahí intentaremos también con varias asociaciones. Como bien sabemos, pues la de Caritas en este caso se van a beneficiar por el tema de la donación de alimentos que hemos hablado. Uh-huh. Y pues a lo mejor el año que viene pues también estamos con la marcha solidaria, por decirte, de Vamos Juntos. Hemos estado tocando algunos temas y estaremos ahí siempre para ayudar a quien lo necesite, porque para eso estamos aquí. Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que además del sorteo de esa Nintendo Switch, también, no sé si lo vais a sortear o cómo lo vais a hacer, revisiones y limpieza gratuita para los asistentes al torneo. ¿Cómo lo vais a llevar esto a cabo? Sí, efectivamente, en este caso, desde Dental Compañía, todos los asistentes que acudan al estadio tienen que llevar sus 2 kilos de comida. Eso es fundamental, ¿eh? Comida, como bien has dicho y lo repetimos, que sea no perecedera. Se le va a entregar una entrada, y esa entrada se podrá canjear en nuestra clínica con una revisión y una limpieza totalmente gratuita. Por tanto, con la entrada, directamente cuando ya se acabe el torneo, se haga el sorteo y demás, cuando quieran puede coger la cita aquí en la clínica y le premiaremos pues con esa revisión gratuita y con la limpieza. Por cierto, ¿dónde está ubicada la clínica? La clínica está en la calle General Luque Arenas, número 6, justamente donde está la fraternidad, un poquitín más hacia arriba. Pues ya saben, ese torneo solidario Dental Company y Ubrique Unión Deportiva, que va a tener lugar el próximo lunes 26 de diciembre en el Antonio Barbadillo a partir de las 10 de la mañana, nos decías antes, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana sería cuando empezaré. Así que allí estaremos esperando a todo el que se quiera acercar, sobre todo eso, con el fin solidario, también apoyar a los equipos, que los críos se sientan apoyados, porque son niños pequeñitos, pero está bien que también sus abuelos, sus familiares, sus padres, pues estarán por aquí también y pasaremos una mañana muy amena, seguramente. A partir de las 10, ya decimos, serán los primeros partidos. María del Mar, no sé si nos dejamos algo, si quieres comentar algo más. Pues de momento nada, agradecerte a ti, a Radio Ubrique, y también, sobre todo, muchísimas gracias a Ubrique y Unión Deportiva por darnos también esta oportunidad a nosotros. Muchas gracias a ti por ponernos al día. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Vamos a seguir hablando de este primer torneo solidario Dental Company y Ubrique Unión Deportiva, y lo vamos a hacer ya centrándonos un poquito más en lo puramente deportivo, en el número de equipos que va a participar en este evento, qué equipos van a ser, y en definitiva en lo que va a ser el cierre de la temporada, del año, mejor dicho, no de la temporada, de este año 2022 para el Ubrique Unión Deportiva. Un año del que consideramos que pueden sentirse muy satisfechas la familia, puede sentirse muy satisfecha la familia del Ubrique Unión Deportiva por lo logrado en la pasada temporada, la 2021-2022, y por cómo pinta la 2022-2023, 12 equipos en competición esta temporada, bueno, con muchos ya habiendo cubierto lo que es la primera vuelta de la liga, a otros todavía le quedan alguna jornada, pero por ahora pues vemos a la mayoría de los equipos muy bien posicionados y peleando por los puestos altos de la clasificación, desde la categoría juvenil hasta la prebenjamín. Ahí hay un buen número de conjuntos ubriqueños y de jugadores de nuestra localidad. Vamos a aprovechar para hablar no solo de lo que va a ser primer torneo solidario Dental Company Ubrique Unión Deportiva, sino para hacer un pequeño balance, ahora que estamos ya a finales de año, de lo que está siendo este 2022 con la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, con Ángela Castro, a la que ya saludamos. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Una jornada festiva y solidaria, la que va a tener lugar el próximo lunes, aprovechando también el periodo vacacional de los más pequeños. Entiendo que, insistimos, para vosotros también es una especie de jornada festiva, ¿no? Sí, claro, es una jornada festiva. Y pues por eso mismo, porque hay un paro en la competición, por lo que hemos decidido hacer, bueno, antes de la pandemia siempre hacíamos en Navidad un torneo de Navidad, pero este año ya pues hemos retomado el tema y hemos decidido que fuese el día 26. Era lo que te iba a comentar, que recordar que bueno, en Navidad este torneo se suma, este de este año, a los que solías y organizar en esta fecha, que entiendo que siempre también tirando por la misma línea, un evento solidario de estas características, ¿no? Efectivamente, sí. Lo único que pasa es que con la pandemia tuvimos que dar un parón, pero normalmente en Navidad siempre hemos hecho el torneo solidario. Y ahora, para esta edición, además, vais a contar con la colaboración de un patrocinador, Dental Company, que en definitiva también llevaba apostando por ustedes varias temporadas, creo. Pues sí, este año pues se nos planteó como colaborador y dentro del tema de este del torneo, pues él quiso participar y aportar lo que más o menos nosotros le decíamos. En definitiva, el próximo lunes se van a disputar varios partidos amistosos en los que vuestros equipos se van a medir a los del Arco Club de Fútbol Academy, lo que también revela esa buena relación que mantenéis con el equipo arcense. Pues sí, efectivamente, el único equipo invitado es el Arcos, y se jugarán dos partidos prebenjamines con el prebenjamín del Arcos, dos partidos alevines y dos partidos benjamines. Uh-huh. Y eso demuestra la buena relación que hay, que no es que... En total, y digo para aquellos que vayan a asistir, estamos hablando de que se van a disputar un total de 6 partidos, mínimo, ¿no? entre todos los equipos, ya decimos, los equipos de Lubric Unión Deportiva y los de Arco. Ángela, a lo largo de estas dos semanas y como tú bien comentas, debido a ese parón navideño, ¿van a aprovechar el resto de equipos del Lubric Unión Deportiva para disputar partidos amistosos en estos días? Pues, según tengo entendido, el Alevín A tenía un partido amistoso precisamente ese día, pero ha tenido que decir que no, porque lo principal aquí es el partido amistoso aquí. Uh-huh. Ya no te puedo decir si después, los siguientes días venideros, habrá algún otro partido, torneo que jueguen nuestros equipos fuera. Uh-huh. Eso ya dependerá, ¿no?, de cada equipo y cada entrenador, que es el que organiza el organigrama, ¿no? Efectivamente, cada entrenador ha organizado por el parón de Navidad, para no estar parado, algunos partidos amistosos o van a intervenir en algunos torneos. Mm, claro, intuyo que eso, que estas dos semanas, porque la competición no volverá, creo, hasta el 15, estamos hablando de dos, tres semanas, ya es un parón demasiado largo, ¿no?, para que los equipos estén parados, solo entrenando, y se aproveche también, pues, para conocer otros equipos, no solo los que están encuadrados en los mismos grupos que los de Lubric Unión Deportiva. Pues sí, lleva razón. Se va a aprovechar efectivamente para eso. Es que es un parón de dos semanas que no podemos mantener, aunque los equipos entrenen, porque van a tener entrenamiento durante estas dos semanas, pero no es lo mismo el parón de dos semanas de competición hasta una semana entrenando y al siguiente sábado jugando. Entonces, lo suyo es que sean con equipos donde se midan más o menos estas dos semanas. Uh-huh. Ángela, con todo esto vais a cerrar un año 2022 en el que, bueno, a principio de año por fin volvía ya esa normalidad que tanto se estaba esperando, ¿no?, en la competición y bueno, un año 2022 que termináis con la primera parte de la temporada 2022-2023 en la que habéis conseguido meter 12 equipos en competición. Bueno, pues tenemos mucho a estas alturas, en esta primera parte de la temporada, ahí peleando por la zona alta, y yo entiendo que es para estar satisfecho con esa consolidación de vuestro proyecto, porque es un reflejo es que haya 12 equipos precisamente esta temporada con el buen funcionamiento del club, ¿no? Efectivamente, la verdad es que eso, que estamos bastante contentos porque de inicio de temporada, primero con la puesta en escena de tantos equipos y segundo cómo van evolucionando cada uno en la competición, que estamos, yo creo que casi todos los equipos están ahí en la zona alta. Bueno, Ángela, para despedirnos, aprovecha, si lo consideras oportuno, pues para pedir a los aficionados que acudan el lunes al Antonio Barbadillo para colaborar y sobre todo para disfrutar de una mañana de buen fútbol de cantera. Pues eso, yo solo pediría que asistieran porque es un torneo solidario donde no se va a pedir entrada, se va a aportar con un kilo de algún producto y después que se va a dar una papeleta al que aporte el kilo, donde se va a rifar una tablet y se van a rifar algunos otros muchos regalos. Uh-huh. Pues nada, Ángela, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena por esta iniciativa y bueno, pues solo nos queda felicitar la Navidad y el próximo, el venidero Año Nuevo a toda la familia de Lubric Unión Deportiva. Pues muchísimas gracias y felices fiestas para todos. Felices fiestas, un abrazo, hasta luego. Venga, gracias. Bueno, y para ir cerrando ya lo que es este primer torneo solidario Dental Company Lubric Unión Deportiva, la información relativa a él, nos vamos a recordar tan solo los equipos que van a participar. Los equipos alevines, benjamín y prebenjamines, como nos comentaba Ángela Castro, el alevín A que dirige Paco Villa, el alevín B, cuyo entrenador en este caso es Modesto Barragán, el benjamín A, que también dirige otro Barragán, en este caso Antonio Barragán, el Benjamín B, bajo la dirección de Roque Carrasco, que volvía esta temporada al organigrama técnico de Lubric Unión Deportiva, y por último los prebenjamines, el prebenjamín A de Manuel Pérez Hinojo y el prebenjamín B de David Ortuño Oliva. Esos son los equipos que van a competir, que van a participar en este primer torneo solidario Dental Company y Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, que no va a ser el único evento deportivo, ya iremos hablando de ello. Por ejemplo, mañana vamos a quedarnos con el torneo de Navidad 3x3 por la igualdad que organiza el Cabo. Y además, un torneo de tres días, 27, 28 y 29 de diciembre. En principio destinado a, bueno, a casi todas las categorías, en categoría femenina, por ejemplo, desde baby básquet hasta a categoría cadete. Ya saben que el Cabo no cuenta con equipo femenino junior. Por eso, este, digamos, lo que va a ser este torneo de Navidad 3x3 en esa categoría femenina irá de baby basket a cadete. Por contra, en categoría masculina, cuya competición, cuyos partidos se van a disputar el día 28, sí incluye la categoría junior, ya que el Cabo cuenta con una categoría junior masculino. Por lo tanto, desde baby basket hasta junior. Decir que los partidos se van a jugar desde las 5 de la tarde hasta las 7, categoría baby basket hasta mini basket, y desde las 7 hasta las 9 infantil, infantiles y cadetes, en categoría femenina el día 27 y infantiles hasta junior en categoría masculina el día 28. Y el jueves 29, atención, porque también incluido dentro de este torneo de Navidad de 3x3 por la igualdad, se va a disputar un torneo provincial de Navidad con la presencia de equipos de fuera de nuestra localidad. Por lo tanto, buen atractivo torneo el que está preparando el Cabo. Y bueno, solo recordar que puede participar todo el mundo, no es necesario que pertenezcan los jugadores al Cabo, sino todo aquel que tenga interés y ganas de jugar al baloncesto. Esta modalidad 3x3, que recuerden, para los próximos Juegos Olímpicos ya será deporte, está incluido, será deporte olímpico, pues cualquiera que tenga ganas y quiera probar, pues puede presentarse en el pabellón el día 27 categoría femenina y el día 28 categoría masculina. Ya el torneo del 29 será un torneo de carácter provincial. Además, las inscripciones son gratuitas, se pueden realizar a la hora de los encuentros. Pues nada, eso ya, de esto ya hablaremos en la jornada de mañana viernes, que volvemos, pero ya saben, no por la tarde, sino al mediodía, eso de la una, tras la programación de la mañana. Nos despedimos emplazando a todos nuestros oyentes a mañana viernes, como decimos, a esa una del mediodía, para pues quedarnos con la actualidad y la previa de lo que es prácticamente el último la última semana de actividad deportiva, porque este fin de semana, Nochebuena y Navidad, no habrá competición ni habrá pruebas. Y el próximo fin de semana, alguna San Silvestre por ahí, pero poco más. Lo dicho, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.